Programa número 2. Segundo programa que generando un espacio para nombres que vamos a ir descubriendo juntos. Estos desconocidos de siempre por los grandes medios y que hoy en particular va a tener un homenaje y va a tener algún, si se quiere, aprovechamiento integral de lo que fue una nota realizada en su momento por Blanca Rebori, que tuvo a su vez a una artista peruana. O sea que hoy vamos a estar, me parece, dando vueltas por la América, que genera, insisto, también mucha y muy buena música, que por supuesto, además está a decir, es olvidada por los grandes medios. Nos presentamos, como lo dijimos ya hace una semana, vamos a tener un tema en particular que nos va a presentar, así que arranca nomás este segundo programa de Los Desconocidos de Siempre. Por bienvenidos una horita juntos. Thank you. hace un tiempito nos llegó, digamos, información acerca de un músico, de un guitarrista, presentado él mismo como autodidacta, nacido en Lima, en Perú, pero que reside aquí hace ya algunos años en Buenos Aires, del cual también nos ha hecho llegar la posibilidad de conectarnos con él. Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar a hacerlo. Un guitarrista que ha participado como invitado en distintas formaciones y que, por cierto, ha llevado adelante en Buenos Aires la bellísima música peruana a través de, insisto, su guitarra, o a través de lo que es la formación de Concoló, que es un grupo de música peruana, y como músico acompañante de Carmina Canavino. Por cierto, antes de escuchar a Carmina Canavino, también peruana ella, quiero escuchar a Gino Palomino, su guitarra y un valsecito peruano, Zaguán. Y alguna vez con Blanca Revori, Carmina Canavino. Por supuesto, de más está decir, descubriéndola junto a ustedes, por lo menos de quien habla. Su voz para presentar música peruana, una voz muy particular, muy bella, insisto, con Blanca Revori. En alguno de sus programas, que ya lleva cuántos años Blanca Revori con sus raíces. Tanto le tenemos que agradecer a Blanca Revori, del cual quiero decir también, porque viene bien a cuento, en más de una oportunidad me hizo descubrir artistas y dije, bueno, por allí este es el camino, hacer descubrir artistas. Bueno, hoy queremos hacerlo desde este lugarcito y a su vez quiero hacerle también, ¿por qué no?, un reconocimiento a Blanca Revori de toda su tarea, de todo su laburo a través de tantísimos años, insisto, en Raíces, que ha dado vueltas desde Radio de la Ciudad, Radio Nacional, si no me equivoco, la Radio de las Madres ahora. Bueno, Blanca Revori también este reconocimiento, y conocemos juntos

adora este mundo. Yo bailo en el camino y me creen vagabundo. Latino y en cualquier parte, dulce destino que puedo darte. Soy latino de amar profundo, bailando en el camino me voy de este mundo. Cantando en el camino me voy de este mundo. La voz de Salvador Cardenal Barquero. Alguna vez, revisando el correo que me llegaba de la gente de Perrerac, que dedica su sitio a toda música latinoamericana, de todas las épocas, por cierto, y a voces incunables en muchos casos, donde no se consigue su material, me llegó la información de el fallecimiento allá por el 8 de marzo de este año de Salvador Cardenal Barquero. Me adentro en los comentarios, me adentro en el conocimiento de su música y me encuentro con un artista de la hostia. No quiero decir así suavemente. Nicaragüense, nacido en México allá por el año 60 y muere, como le había comentado hace un instante, en Managua, en Nicaragua, el día 8 de marzo pasado. Músico de los contemporáneos más destacado de Nicaragua y Centroamérica, poeta, pintor y ecólogo, del cual mucha de su obra musical trata de la naturaleza. Pero lógicamente, qué mejor que escucharlo a él. Y hay un documental que se ha hecho acerca de la vida de Salvador Cardenal Barquero. Quiero que lo compartamos para entender definitivamente, creo, y esta es una muestra válida de lo que los grandes medios no nos muestran, nos ocultan, ningunean, y que en todo caso, por cierto, bienvenida sea la posibilidad, no a partir de lo que le ha pasado a Cardenal, sino fundamentalmente la posibilidad de generar la curiosidad en la búsqueda de la obra del artista. Insisto, creo yo que vale la pena 32 minutos de un documental donde además se lo va a escuchar y entender por qué hablamos de un artista con mayúsculas, Salvador Cardenal Barquero. Recuerdo que a los 9 años le dije a mi mamá que iba a ser cantante. Y nada, desde pequeñito hacía poemas, bellísimos, yo le guardaba las cosas porque me sentí identificada con él, porque su papá es más deportista, pero él también destacó en basquetbol, por eso es tan alto, creo yo, sí. Yo creo que la influencia de mi madre, que es un amante de la literatura y el arte universal. Nosotros crecimos oyendo poemas de Byron o no sé, pues leyendo unos libros de mitología griega, ¿me entendés? O sea, pero con una pasión. Los dos, pues Salvador y yo, crecimos bajo esa ala, digamos, de inspiración que nos, o esa fuente inagotable de información que era mi mamá, pues. Luego tengo pinturas firmadas de 1971, que tenía 11 años. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer unos dibujos me sorprendí de lo que era el dibujo, que era algo lindo y que tenía esa capacidad. En mis manos sentí que tenía esa capacidad. De niño sentí eso, pues. Me sorprendió mi mano, ya, al copiar algo en un dibujo. Hay muchas cosas que recuerdo, pero esencialmente me llama la atención aquellos momentos de mi infancia donde yo me encontré conmigo mismo, en que me di cuenta que yo era yo, o que yo existía, pues. Caminando en la playa del Cocibolca, por ejemplo, ahí escribí mi primera canción, empecé a cantar una primera canción que yo hice, pues. Y ese momento nunca se me olvida, porque sentí un placer interno o una espiritual bien bonito. Me di cuenta que la música y la naturaleza me transportaban a un momento sublime dentro de mí. Estábamos jugando, no hacía falta nada, jugábamos. Entre los nombres más reconocidos de nuestra familia por la rama cardenal está Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Pablo Antonio Cuadra Cardenal, Ernesto Cardenal, bueno, Fernando Cardenal, que tiene el proyecto de la educación para adultos. Por el otro lado, el lado materno, Miguel Ramírez Goyena era mi tatarabuelo, Alfonso Cortés también era primo de la familia materna. O sea que nosotros hemos crecido, digamos, oyendo, pues, que tu tío, que vive en Solentiname, o que tu tío, que es el director del diario La Prensa, o que tu tío, que... ¿Me entendés? Pero nuestra rama, digamos, que viene de Salvador Cardenal Argüello, él lo que quería era ser músico o hacer algo con la música. Entonces él... Mi papá me cuenta, cuando ellos eran chiquitos, que mi abuelo andaba en un carrito con un cable de kilómetros eléctrico para conectarse y poder entrar en los caminos de tierra con su cable, a grabar a los campesinos, las canciones folclóricas, los corridos españoles. Te estoy hablando de 1945, 1950, pues. Y en mi casa, mi abuelo, mi tatarabuelo y los cardenales siempre han tenido gran cultura y siempre han habido bibliotecas en la casa. Todos los barqueros de la parte mía, somos de Huaco, todos son intelectuales, sencillos pero intelectuales. Miguel Ramírez Goyena era Celaya, su segundo apellido. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, era su primo hermano, el presidente. Mira, pero primo de Celaya. Lo que pasa es que, estando mi abuelo, oí el cuento, es interesantísimo, estando en una reunión, mataron a alguien políticamente, que a él no le pareció. Entonces dijo que él no podía vivir en un país donde mataban gente, como el presidente era su primo, claro. Se fue a Honduras. Y ahí lo contrataron de director de la Universidad Hondureña. Él hablaba tres idiomas en esas épocas, que era bien difícil, y era astrónomo. Ajá. Sí. Y vieras en Honduras todo lo que saben de mi bisabuelo. La casa siempre estuvo llena de arte, pues, en todos los sentidos, porque mi papá creo que es un gran artista, siempre fue muy creativo con todo lo que tocaba, cualquier tipo de materiales, madera, cuero, cualquier cosa, él siempre estaba haciendo cosas. Y mi mamá también, pues, mi mamá incluso cuando yo estaba bien pequeño, ella tocaba guitarra y hizo sus canciones y todo. Y yo la veía que se ponía con su guitarra y ya desde niño uno lo marca eso, pues. Lo que uno ve lo copia de niño, pues. Me regalaron una guitarra cuando entré para estudiar para sacerdote, que yo quería ser misionero en África, quería hacer una cosa así, pues, trabajar en áreas rurales, quería ser padre, sí, andaba en esa onda, pues. Pero me regalaron una guitarra, me metí en la guitarra, en la composición, vino la revolución en esos tiempos a Nicaragua, y yo realmente no, ya desistí de eso, pues. Realmente quería tener hijos, quería, no sé, quería vivir una vida, conocer todas las cosas, pues. Si busca... Crecimos oyendo la misma música, tenemos las mismas influencias, tenemos la misma educación ética y moral. Yo la hice cantar, era penosísima. O sea, yo la vi cantar porque entre nosotros pues se atrevió y cantó Flor de mi Colina. Y yo me quedé alucinado, dije, qué voz más increíble, hagamos un dúo, le digo. Y entonces empezamos a cantar, pero en los primeros toques... Yo no abría la boca. No abría la boca. Sí, yo cantaba con el coro del colegio, pero ahí está respaldado con 30 chavalas y entonces... Sí, yo le empujaba, subía el volumen, cantaba más alto, hablaba algo. Ve, y ahí fue que empezamos, a los 10 nos empezaron a llamar, que cantáramos aquí, que cantáramos allá. Y surgió la necesidad de poner un nombre, pues. Pero yo le decía a Katia que no quería que nos llamáramos Katia y Salvador, o Salvador y Katia. Entonces yo le sugerí que le pusiéramos Guardabarranco, que siempre me ha un pájaro que siempre me ha gustado y además representa Nicaragua, es el paro nacional de Nicaragua, es muy bello y hace los nidos en los barrancos. Y a mí se me hacía sugestivo eso de que cantara a la hora en que esté un barranco, es decir, te podría salvar la vida, pues. Porque si vos lo oís cantar, decís, bueno, ahí puede haber un barranco porque tiene su nido ahí el Guardabarranco. Es un pájaro además que no nunca lo ves en jaula, se mueren, o sea, se estallan contra los barrotes, ellos son libres, pues. Creo que la época en que comenzamos a cantar nos marcó bastante, porque había una plataforma para el tipo de música y de poesía que queríamos hacer. Tal vez si hubiéramos estado antes de la revolución, hubiera sido una canción tal vez un poco más coyuntural, pues, por la situación tan espantosa que vivía en Nicaragua. Pero al pasar por ese cataclismo histórico en Nicaragua y tener libertad de cantarle las cosas buenas, a la esperanza, toda esa euforia de alegría y de esperanza creo que nosotros la absorbimos hasta el día de hoy, pues. Se sigue reflejando en lo que cantamos. Nosotros nos gusta ver las cosas del lado positivo, pues. Jóvenes manos combatientes, fundidas al metal con que nos salvas. Te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los suampos, fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña que bueno, la canción no es mía solamente, sino que es una carta que me envía a mí una amiga mía que se llama Rosy Soleil, que es una costarricense. Ella vivía aquí muchos años en Nicaragua y que su compañero en el momento falleció en la montaña. Entonces ella pues se fue a la montaña y eso, y desde ahí de la montaña me escribió esa carta que traía ese poema. A causa de esta guerra necesaria. solitaria por la carnosa flor de la esperanza. Entonces el poema era bastante extenso y yo hice una versión más corta y corté algunos pedazos que eran como muy, que hablaba de los mercenarios y no sé qué, un poco fuerte, pues. Yo quería que fuera más amigable, más amistoso, menos panfletario, menos. Entonces le devolví lo que yo había hecho a ella y ella me dijo, está lindo, ¿por qué no le pones música? Entonces vine y un día que andaba de las buenas, andaba rítmico, pues, ya me salió la canción Guerrero del Amor y ella sola fue creciendo y agarrando alas. I saw the duo was 1985. August 5th, 1985, they performed in Tucson, Arizona, where I live. I brought them in and I produced that concert, and it was an amazing experience for everyone. The feeling of strength of the Central American people and the Nicaraguan people specifically came through in their music. And I also remember people saying, well, how come there's so many love songs? And they just said, we are young and we sing about love. It was beautiful. Jackson Browne vino a Nicaragua. Entonces a mí me, de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, me llamaron diciéndome que venía Jackson Browne, que si lo conocía. Y yo tenía un disco de él y era fan de él, pues. Entonces yo les dije, sí, yo lo conozco, canto sus canciones y tal. Y entonces aquella me dijo, bueno, porque yo le he preguntado dos o tres y no lo conocen, me dice. Por si querés venir a una reunión, él viene para Nicaragua. Y claro que sí, le digo yo, perfecto y tal. Y nos reunimos, creo que fueron como 20 artistas con Jackson. Cantábamos todos ahí y él, luego al final de la sesión, nos invitó a Guardabarranco y a Salvador Bustos a ir a su estudio en Estados Unidos a grabar. Yeah, vienen ya días de amar el mundo que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Amar la tierra vegetal, flor y animal. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Días de Amar la hice en un viaje que fui a Honduras. Estaba viviendo allá mi papá y mi mamá. Vivieron unos años ahí. Y entonces yo estaba de visita allá y había una guitarra china vieja, hecha mierda ahí, pero no se podía afinar muy alta, pues. Por eso Días de Amar tiene un intervalo bien grande, es decir, un salto de nota. Porque como la guitarra estaba muy baja, me resultaba fácil subir tanto ahí. Ahí empecé a hacer Días de Amar. Vine a Nicaragua y ahí la terminé con la cosa de la naturaleza siempre. Aquí está mi casa abierta, cantando por ti nuestra casa abierta. A la tierra le gusta que amamos. Casa Abierta la hice para dar risa, pues, porque en realidad el motivo fue un mundial de béisbol que iba a haber aquí en Nicaragua. Sí, entonces yo hice una canción como para representar Nicaragua, lo que era Nicaragua, una casa abierta. Luego se inspiró en varias cosas, pues, en el espíritu campesino nicaragüense, ¿me entendés? En la amistad, muchas cosas, pues, que describe la canción, ¿no? Pero originalmente yo hice la canción para eso, como para un himno que pudiera recibir a la gente de todo el mundo en Nicaragua. La primera que nos separamos fue porque yo me fui a vivir a Honduras, en el 85, porque yo quedé embarazada y fui madre soltera. Mis papás se habían ido a Honduras a vivir porque la situación aquí en el 85, mi papá perdió su trabajo, allá le ofrecieron un trabajo y se fueron. O sea, era bien complicado y yo vivía de cantar, o sea, no tenía dinero. Entonces me quedé 4 años en Honduras. En ese periodo de 4 años, a veces pasábamos 8 meses sin cantar, a veces pasamos 1 año sin cantar. No estudié, no canté, no hice nada. Viviendo ahí donde mi papá y mamá es lo más fresca, que me da vergüenza ahora, pues. Dejé de tocar guitarra por completo, dejé de componer todo. Y todo eso me creó a mí un complejo, pues, como de mi autoestima, como artista, como músico, etc. Salvador siguió desarrollándose como cantor, como cantautor, como compositor. Entonces, cuando viene la OTI, él mete la canción Dame tu corazón y me dice, cántala vos sola. El piano se revela cuando tú te vas y mis manos vuelan al viento, semillas de acordes, racimos de notas, pidiendo más voces, saxofón y guitarra, pero no hay batería. Y quiero me suenes tu buen corazón. Dame tu corazón, ponte en bombo de mi canción. La letra sí la escribí yo, pero la música la hicimos con Danilo Amador y Reinaldo Ruiz. Ves que son un músico matagalpino y otro de Potota, que es de aquí de Managua. Es la historia de la banda de músicos que empieza a tocar y no llega el de la batería. Entonces yo me imaginé que eso tenía que ver como cuando no está tu amor, pues, o la persona que vos querés, como que el corazón de esa persona es la que le da la vida a la cosa, no es el bombo, el corazón, pues. Y como dúo nunca ganamos nada en la óptica. Entonces yo fui sola como intérprete. Al yo ganar sola como intérprete, mi autoestima recobra un poquito de fuerza y agarro valor para empezar a cantar de nuevo más de lleno. Fíjate que tienen, no sé decirlo en música, pero tienen el mismo timbre de voz, que no se sabe quién es quién. Y sí, pues tienen sus diferencias, porque son bien diferentes, pero se quieren muchísimo y se llevan bien hasta cierto punto cuando falta organización y chocan en eso, pero Katy es muy, muy organizada y él era el intelectual, el soñador. Y Katia era la que llevaba la batuta de la organización, del orden, y él soñando siempre. Y siempre pues continúa más o menos igual, el mismo estilo. Pero siempre la cuestión de que es un poquito desordenado está bien porque le da más espontaneidad a su obra. Pues entonces a mí me gusta que sea siempre así, soñador y no cuadrado. Me encanta, sí. Porque vos sos una gran brújula. Quiero decirte que tu voz se afina donde nadie, casi nadie puede afinar, es como un oído perfecto. Pero si te gusta alguna canción de ahí, no se te ocurra pedirme permiso para cantarla, sino que ya la cantas como que fuera tuya. Oye, muchas gracias. Dale, pues. Mira, yo conozco a Salvador, no solo a Salvador, a Danilo, al Chava Busto, que era mi novio en esas épocas, ¿te acordás, Danilo? yo andaba detrás de ellos siempre. Y Salvador siempre, y todos ellos brindándome su amistad, su cariño y enseñándome muchas cosas. Y quiero decirte que fue bien importante en mi carrera artística el hecho de poder cantar con Salvador durante 4 años consecutivos. Yo siempre digo que fue el que me sacó del baño a la tarima, ¿verdad? Entonces, sí, sí, aprendí muchísimo, sí, del baño, de la ducha, a cantar en una tarima. Para mí, Salvador es una luz que brilla mucho dentro de todos los jóvenes que hemos querido hacer música con esperanza y con dignidad, ¿no? Entonces, para mí es un homenaje que se le está haciendo muy merecido, debido a que Salvador es un auténtico defensor de la naturaleza a través de las letras de las canciones que nosotros oímos. Yo sé que aunque mi nombre se olvide, las canciones no se van a olvidar, ni las temáticas. Porque las canciones a los árboles, a los pájaros, a la naturaleza, son cosas que tienen que sobrevivir, porque de hecho, pues, esa es la belleza de nuestro mundo. Eso es más bello que lo que nosotros construimos. Ni siquiera las pirámides son comparables a un solo árbol de oliva. En ese sentido no estoy muy de acuerdo con Rubén Darío, que dice dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Yo creo que el árbol es incluso más sensitivo que nosotros. Tiene una inteligencia tal que es capaz de producir en su propio cuerpo, como que yo convirtiera esta mano en una flor, para que vinieran los pájaros y se llenaran del polen y pudiera yo reproducirme. ¿No te parece algo como que toca lo genial? Entonces yo creo que los árboles son muy, muy sensitivos. Entonces yo siento que como no tienen voz para hablar, ni piernas para correr, alguien tiene que ser su voz, ¿ya? Alguien tiene que defenderlo, el que tenga voz que los defienda. Porque los árboles son la vida, son el oxígeno. Es decir, es algo, sin árboles no hay vida. Bondadoso, pacífico, veraz, estable, intachable, magnánimo, apacible, limpio, no posesivo, amoroso, amoroso. Porque yo nunca me he planteado que mi música o mi pintura sean para tener una vida profesional y ganarte un dinero, ¿no? Yo pinto porque es divino pintar y delicioso. Quiero seguir siendo un niño y que me gusta pintar, ver la tele un rato y hacer canciones. Entonces, antes de hacer música incluso, pues ya pintaba, porque me encantaba la pintura y es el día de hoy y siempre dibujo. Siempre son muchas sesiones de horas, pues. Sesiones en las noches de 8 de la noche a 3, 4 de la mañana para poder hacer estos cuadros, pues. Y siempre se están moviendo. Me encanta pintar rostros. Cara, siempre me ha gustado hacer cara. Y ángeles. Bueno, fue papá viejo, él es bien regañón con los niños, pero yo creo que él se suicida si le quitan a sus hijos, a ese punto. O sea, él cambia pañales, él lleva a los niños, los trae, les pone la pacha. Si fuera por él, los amamantaría, pues, en ese sentido. Creo que el amor que él tiene por sus hijos es lo más grande que él tiene, más que su música. Adora a sus niños, los adora, les da cantidad de su tiempo. Excelente padre, te digo, que yo me encanta, pues eso, me encanta. Excelente padre. Bueno, yo me casé a los 38, ahora tengo 45. Mucha gente se casa a los 25, a los, ¿ya me entendés? Entonces yo lo que digo es que a esa edad yo no sé qué hubiera hecho, tal vez hubiera sido irresponsable. Porque quería conocer el mundo, quería brincar por aquí y por allá, ¿me entiendes? No me hubiera dedicado tanto como ahora, que yo siento que son mi primer lugar, ¿me entiendes? Crece en luz, crece al modo de Jesús. Siddhartha Sebastián, Siddhartha Kapoor Cardenal. Pajarito, abre tus alas. abraza al amor. Crece en luz, crece al modo de Jesús. Ese es un hombre que yo creo que está tan grandote porque vive a 20 centímetros de la tierra. Es maravillosa su forma, es magnífica su forma. Es a veces muy poco compatible con los que estamos pisando el suelo, ¿no? Salvador es así como un ángel que no ha acabado de aterrizar todavía. A veces me dan ganas de ahorcarlo, pero la verdad es que yo lo quiero muchísimo. Para mí Salvador es como mi hermano mayor, ¿me entiendes? Igual como cuando te peleas con un hermano y le decís ¡boja! Igual, tenemos una relación muy así, ¿no? La obra de Salvador es una obra tan importante, es una aportación tan importante a la humanidad, el rescate de los valores humanos, el interés por la emergencia ecológica de nuestro planeta. Todo lo que toca son temas muy importantes. Yo creo que Salvador, ya después de 25 años pues, de ser compositor, es uno de los pilares fundamentales del cancionero nicaragüense. Creo yo, pues, definitivamente que sí. Junto a Camilo Zapata, junto a Carlos Mejía Godoy, junto a Erwin Krieger, ¿me entendés? Son pilares fundamentales de lo que se denomina música nicaragüense. Él ha hecho ya una escuela donde ha aprendido Osiris Rodríguez, donde ha aprendido Moisés. Ya hay una generación que puede ver hacia la música de Salvador Cardenal. Así como nosotros miramos a la música de Carlos Mejía, así como Carlos Mejía miró a Camilo Zapata. Ya él ya marcó una etapa en la música nicaragüense, una página en nuestro cancionero, creo yo. Y en la radio vos solo oís las cosas siempre del ser humano, el egoísmo del humano, el humano, el humano, y el amor, mi amor, y tal, no hay otras temáticas, no hay otra cosa. El mundo de la música en ese sentido lo detesto, pues, el mundo comercial de la música y de todo eso. Precisamente los seres humanos no hemos... ¿Egoísmo? No, es la evolución en el grado en que estamos. Fíjate que del chimpancé nosotros estamos tenemos un 99.4% igual en el ADN. Y vos sabes, los chimpancés también hacen pandillas y matan a otros chimpancés y son bien crueles. El ser humano es así, es decir, viene de forjar su vida a través de cazar, de matar. Es decir, sus métodos son esos, son bien crueles, y ¿me entendés? Como el león mata las crías de otro macho para que su progenie pues exista y para que la selección genética permita tener un desarrollo. Okay. El ser humano también a veces sale adelante de esa forma, es decir, pisoteando a lo que está alrededor, no le importa quiénes están al lado ni nada, tu billete, tu vida, y olvídate de los demás. Claro. Es muy animal ser así, pues, es decir, pertenece también al grado de nuestra evolución. Pero yo creo que la misma música, el arte, es lo que nos eleva nuestro espíritu a otras esferas, a otras dimensiones, en donde ya no estás sacando las garras para arrancar el tuco de comida al otro, ¿me entendés? Claro. Aunque lo hagas desde una oficina y firmando papelitos y muy elegantemente, a veces lo que estás haciendo es ese. Entonces ahí va la cosa, pues tratar de irnos desarrollando, de entrar a un mundo en donde el hombre sea un animal superior de verdad, que vive en una esfera de música, de arte, de paz, de amistad, de belleza. Eso yo creo que es el futuro que me atrae, pues. Vida, buenas noches, traes la luna a clarear. Duerme en paz, mi bebé. Tu sol, tu calor, yo seré. Duerme, Salvador. Canta por la tierra que no te. Canta junto a mí la naturaleza que no tenga fin. naufragar entre tus pechos, en un mar de sentimientos navegar. En el mar de dolor y de tu perdón, pues sin tu perdón, mi amor. Soy un náufrago y como yo te amo contra el viento, es preciso un buen momento para estar en vos. Y tu mar se agitó y mi embarcación en tu corazón se hundió. Salvador Cardenal. Y algo que no hace mucho le dedicara Luis Enrique Mejía Godoy. Escrito el 29 de julio del 2009, meses antes de su muerte, o sea que Luis Enrique Mejía Godoy se lo dedicó en vida. Pájaro herido, inagotable huerto, compañero, amigo, arando el aire en el jardín de Dios, un colibrí te vio. Sigue con terquedad salvando el bosque, el río, la laguna, el mar. Guardabarranco, hermano, trovamigo del alma, Salvador Cardenal. Pájaro herido, déjame libar tu corazón de niño, inmenso ceibo de ternura, de gorriones florecido, guerrero del amor. Tu casa abierta fue siempre humilde solar donde vos me enseñaste a salvar Nicaragua en días de amar. La luna entra descalza por tu ventana, como un ángel a tu habitación. Besa tu herida abierta al centro mismo del disco del sol, en donde habita, en el rincón más dulce y frágil de tu corazón. Deja que ponga yo también en tu costado un pétalo de amor. Ay, si pudiera trocar el aire por el mar, quisiera alucinar con ángeles azules, verdes, transparentes, que vos inventás. No dejes de volar, no dejes de luchar, no dejes de cantar, que tu canción es sabia, siempre necesaria, es aliento para amar. Sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el alma y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción con María, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto y sembraré un bosque y daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra